decirte que te quiero, que te quiero. Ya no sé cómo decirte cuando estoy lejos de ti. Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza de que algún día me des un poquito de cariño. Yo tengo miedo que el tiempo se me lleve la esperanza de que algún día me des un poquito de cariño. Siempre te amaré, siempre te amaré. Te juro que siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te recordaré. Te juro que siempre te recordaré. Siempre te amaré. Decirte que te quiero, que te quiero. Ya no sé cómo decirte cuando estoy.